Dentro de este esquema de cambios, donde se combina la tecnología con lo político y social, la radio también tiene un compromiso con la sociedad. Debe replantearse sobre la realidad concreta del analfabetismo o la educación en las escuelas. Programas que tengan como objetivo promover el conocimiento y hacer que el mismo no resulte aburrido y menos aún complejo. Como el proyecto de radio educativa que nuestro Diego Ferrezosa ya tiene cerca de 8 meses, manejado por alumnos e instruido por profesores.